Ale, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día, Walter, a vos, a toda la audiencia, y bueno, gracias ahí por las palabras ahí de inicio de esta nota, y bueno, y por también poner el acento en tratar de mirar y pensar diferente a lo que a veces cuentan otros medios, o mismo al sentido común, como un poco decimos en esta nota que escribimos ahí el mismo sábado durante el día, sobre el sentido común ese que está construido en la sociedad, donde hay un hecho tan triste como es este, que entre adolescentes, digamos, una chica de 14 años pierde la vida, y la primera reacción pareciera ser que se responsabiliza y se culpabiliza a la familia. Imaginémonos que esa familia está destruida, ¿no? La familia que acaba de perder a su niña, ¿no? Porque está 14 años, una niña, adolescente, y bueno, como que las críticas llueven hacia la supuesta responsabilidad de los padres. Y bueno, en ese sentido, por eso que nosotros ahí empezamos a desmenuzar un poco todas las implicancias y las responsabilidades que hay en un hecho así y que emergen ahora, que tiene que ver desde los consumos y las sustancias hasta los lugares que son clandestinos, como se llama comúnmente en los barrios, y sin embargo están habilitados y a las luces y a la vista de todo el mundo. Así que bueno, de todo eso un poco es lo que escribimos y reflexionamos y lo pusimos ahí en palabras. Ahora, Ale, a lo que pensaba yo cuando te leía, ¿qué es lo primero que se te vino cuando te enteraste de una piba muerta en el barrio? Ahí, seguramente otras imágenes también, ¿o no? Sí, por eso a mí lo que se me... Lo primero que me apareció fue el título de la nota, ¿no? Bariloche duele, porque ya nos pasó... digamos, de hace 3 meses para acá, que venimos con una tasa muy alta de suicidios, que es un tema que tampoco se habla demasiado, porque hay como opiniones encontradas si esos temas tienen que ser noticiables o no. Pero bueno, nosotros hemos suicidado pibes que son cercanos, que participan de nuestra organización, entonces venimos con un dolor acumulado de los últimos 3 meses, porque han ocurrido varios suicidios, y porque también no es la primera vez, como decimos ahí, no es la primera ni la última que suceden muertes entre pares. Bariloche tiene una triste historial de asesinatos entre los propios jóvenes, y entonces Bariloche duele. Esa es la primera sensación que a mí se me apareció. Arranqué por ahí, dije Bariloche duele, y ahí empezamos. Primero fue como eso, la sensación del dolor y la tristeza, y después la reflexión. Pero es eso, lo que nos duele Bariloche, que para todo el mundo es un lugar relacionado al turismo, una temporada increíble, llena de gente, la gente disfrutando de los lagos, de las montañas, del chocolate, la ciudad turística emblemática argentina, y sin embargo caminás 10 cuadras de la Mitre y te encontrás con estas situaciones que no deberían existir en una ciudad con tanta opulencia y tanta riqueza como Bariloche, ¿no? Ni hablar, y además de compartir, y te escuchaba, decía, una de las cosas que haces hincapié en esto que hablábamos, estamos hablando con Alejandro Palmas de Al Margen, es en el Estado, y uno... Al estar tanto tiempo trabajando en este tipo de lugares, digo, radio comunitaria, en el caso tuyo, en distintas pertenencias, a lo que va pasando, es decir, pasa los años y parece que nunca se entendiera cómo abordar, o siempre se queda medio corto. ¿Qué es lo que sentís ahí en Bariloche que ocurre? ¿Hay presencia y no hay forma, no se trabaja bien, o en realidad es casi nula y tampoco el concepto de trabajo es el que debería hacerse? Mira, hay una mezcla de todo, o sea, primero que no hay una decisión política de abordar la deuda social histórica que tiene Río Negro en general, y Bariloche en particular, con los sectores pobres, con los sectores humildes. Pasan los gobiernos, como un poco hoy también expresamos, se arman ecotasas, se arma una discusión en torno al Cerro Catedral, pero ninguno de los recursos que se generan van destinados a la deuda social, sino que van destinados de vuelta a la infraestructura turística. Entonces, por un lado tenés falta de decisión política para abarcar un problema que tiene décadas en Bariloche. Por otro lado tenés que el organismo rector, que es la CENAF, es sistemáticamente denunciado, digamos, por afuera de la CENAF, como nosotros, las organizaciones sociales, que hemos hecho fuertes denuncias por el abandono del organismo que debería, digamos, dirigir las políticas públicas de infancia, como también desde adentro, ¿no? Cuando uno habla con los trabajadores, yo me tomé el trabajo justamente esta nota de chequear algunas cosas que ahí escribí, y bueno, los programas están desmantelados y sin recursos, a veces hay equipos que están, digamos, diezmados literalmente, pasa que no pueden tampoco contratar profesionales por los salarios que pagan, y también porque son, digamos, contrataciones precarizadas. la gente, digamos, que puede zafar de ese organismo se pasa a otro lugar. Entonces, bueno, el organismo que sería el órgano rector de políticas públicas, que es la SENAF, tiene esa situación. Y después nos encontramos con el municipio que exactamente lo mismo, no acompaña el trabajo de las organizaciones, las pocas organizaciones que tienen una mirada preventiva, promocional en territorio, trabajando para que estas situaciones no sucedan. Estamos abandonadas a las buenas de Dios, digamos, ¿no? Y no hay acompañamiento, no hay recursos, no hay programas. Y principalmente, bueno, no hay un programa, que es un poco de eficiencia que venimos planteando desde el Movimiento por los Derechos de la Infancia, no hay un programa integral que a esta altura sería casi prácticamente de emergencia para la infancia y las adolescencias. Nosotros un poco, esa es la denuncia que tenemos hace tiempo, y bueno, que nadie nos escucha, de que hace falta un programa a 10 a 15 años integral de infancia para poder abarcar todas las problemáticas que hay en los barrios, que son todas, ¿no? Desde los consumos, la violencia, todo, creo que te imaginas. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros pensamos acerca de la falta de intervención del Estado, que misteriosamente cuando la gente toma estas noticias nunca piensan o nunca ven la ausencia del Estado, ¿no? Es como que una cosa llamativa. ¿Cómo haces para salir de ese dolor? ¿Qué es lo que te transforma, dale? Y mira, nosotros en particular, los que estamos trabajando en el barrio, en el día a día y haciendo, digamos, sin fin de actividades, es esa, ¿viste? Poder ver por ahí a los procesos en chicos y chicas que están en situación de vulnerabilidad y que después de una intervención de años a través de las organizaciones de base terminan eligiendo proyectos de vida. Eso es, digamos, lo principal, digamos, cuando uno logra ver que el trabajo, más allá de la soledad y del abandono por parte del Estado municipal, de la transformación de pibes y pibas que terminan haciendo de la incorporación a una cooperativa, de un proyecto de vida. Entonces, eso es lo que sana, ¿viste? Que las acciones que se realizan terminan en buenos puertos. Y después, sí, no podemos dejar igual de hacer la denuncia, ¿no? Un poco siempre decimos, citamos a Pablo Freire, ¿no? Que él dice siempre que hay que denunciar y anunciar. Entonces, bueno, el anuncio es todo lo que uno hace ahí en concreto en el día a día, y también la denuncia a quien tiene que caer, porque no puede ser que sigamos estando en estas condiciones en los barrios populares del Alto. Hay que hacer algo, hay que hacer urgente, y como decía al principio, al ver que tienen los recursos para hacerlo, es un tema de acción política, y hay un montón de medidas muy sencillitas que se podrían hacer para hacer transferencias, digamos, en infraestructura preventiva promocional, que no es otra cosa que armar cancha de fútbol, gimnasio, pileta, talleres de arte y de cultura, de todas las opciones que hacen falta, bueno, opciones sociolaborales para los pibes que quedan afuera de la escuela secundaria. Bueno, eso es un poco lo que a nosotros nos moviliza, seguir en esta lucha y seguir planteando que ese es el norte de Bariloche, la integración social de un sector que tiene muchísima riqueza con los sectores que están históricamente postergados. Ale, abrazo grande, gracias, y vamos a seguir recomendando que quienes puedan se acerquen y siempre compartan esto, como nos ayuda a entender Bariloche, el enorme Bariloche, el gigante Bariloche, que a veces acá desde Viedma se mira así como te muestran la vidriera, y en realidad no miramos lo que va pasando por la calle también, y nos quedamos con ciertas imágenes, así que muchas gracias, Ale. Gracias a Walter, un abrazo enorme y saludos ahí a todos los compañeros y las compañeras. Alejandro Palma hablando con nosotros de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen, contándonos la otra mirada que nos invita a hacer. ¿Qué te invitamos a hacer? Que lo decimos más de una vez. Termina su artículo, te recomiendo entrar al margen.org.ar. Dice claramente en su último párrafo, estas muertes, como la de esta adolescente en Bariloche, son evitables. Si la prioridad fuesen las infancias y las adolescencias. Si la ecotasa se destinara a la infraestructura social preventiva, por ejemplo, o si el canon del Cerro Catedral se destinara a construir un sistema municipal de cuidados. Si a los empresarios, que se llenan la plata con el turismo estudiantil, se les sacara un impuesto, una tasa para bancar a las organizaciones que trabajan con los jóvenes vulnerables, si se tuviese la voluntad política de intervenir prioridades y empezar por los últimos, como esbozó el presidente ante la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, Bariloche duele, y duele mucho. Alejandro Palmas, recién lo escuchabas, el artículo desarrolla mucho más, con elementos concretos, lo que también te puede ayudar a ver lo que es Bariloche, la querida Bariloche, por cierto.